Buen día, compañeras y compañeros de Farco. Buen día, audiencia de todo el país. Más de 2.000 personas marcharon anoche en repudio a la represión sufrida por ambientalistas y vecinos de la localidad de Angulos. La marcha fue convocada a la plaza de la ciudad capital de La Rioja por asambleas ambientalistas de toda la provincia y, además del repudio a la represión de la policía provincial, exigieron la expulsión de la empresa minera por no contar con la licencia social necesaria para dicha actividad. Así lo afirmaba Karina Díaz Moreno, referente asamblearia que participó anoche de la marcha. Creo que ya hemos demostrado bastante con el cuerpo y con el alma la resistencia de nuestros pueblos de Famatina, Chilecito y La Rioja. Llevamos casi 10 años de lucha, llevamos casi 4 mineras cogidas. Ahora queremos paz y que se den cuenta, que entiendan que en el Famatina y en La Rioja no los queremos, necesitamos que se vayan urgente. No hay licencia social de la herejera. Para tus caprichos no hay licencia social. Participaron también vecinos de la localidad de Angulo y dieron cuenta de la presión que pesa sobre ellos por estar en contra del emprendimiento. En ese sentido, recordamos que la justicia provincial hace valer una disposición judicial que impide acercarse a 3.000 metros de la firma Midais. Escuchamos a Ismael Gaitán, habitante de la localidad de Angulos, quien fue también víctima de la represión la semana pasada. Estoy muy agradecido de que estén todos acá. Yo soy de Angulos y lamentablemente lo que estamos pasando con esta minería. Lamentablemente un pueblo humilde y ahora el gobernador nos quiere reprimir a bala de todo. Ustedes saben muy bien lo que pasaron la otra vez, porque nosotros vivimos, yo nací, me crié en Angulo y hoy lamentablemente nos tiene reprimido, no podemos salir a la calle. Los ambientalistas afectados por la represión presentaron ante la justicia 70 habeas corpus preventivos como una medida jurídica para evitar los arrestos y detenciones arbitrarias. Por su parte, el gobierno sigue defendiendo la criminalización de vecinos y ambientalistas, denunciando la injerencia de partidos políticos de la oposición, como la Unión Cívica Radical, a quienes acusan de usar la protesta como plataforma de campaña a poco tiempo de las elecciones. Desde La Rioja, reportó para ustedes Flavia León, de FM La Bocona, Anillaco.